Bueno, estamos siguiendo la marcha con la gente que está acompañando a la familia de Río en esta en este año de su asesinato. Y bueno, vamos a ver si podemos preguntarle a la gente un poco de dónde viene, por qué está marchando. A ver, vamos a preguntar por acá. Hola, te puedo preguntar para Radio La Negra un poco por qué estás en la marcha. Y bueno, yo lo conocí a Coquito cuando era chico, fui maestro de él. Y bueno, es imposible no estar para reclamar, para seguir pidiendo. Sigue sucediendo todos los días un apriete más con los chicos, con los jóvenes, con los chicos más humildes. Así que bueno, es cuestión de seguir y seguir hasta que primero se haga justicia y después que cambie la cosa. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir preguntándole a la gente que está marchando. Acá, a ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Te podemos preguntar para Radio La Negra por qué estás en la marcha? Mira, hace un año que recordamos la muerte, el asesinato de Coquito Garrido, que ha sido un chico muy querido, ha sido alumno mío en el colegio secundario de Puyén. Aquí estamos en el centro de estudiantes de Puyén y todos los compañeros y amigos y familiares. Así que hoy estamos pidiendo de una vez por todas que se procesen y se lleven a la cárcel a los asesinos, que son, ya por las pruebas que hay y la evidencia que hay, los policías del Bolsón y el comisario que estaba a cargo de la comisaría. Así que estamos pidiendo que se haga justicia ya, que no dilaten más todo este proceso absurdo, porque no pueden estar en la calle todavía libres los asesinos de un joven que no tenía ningún tipo de crimen ni de delito al cual se le puede acusar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos recorriendo la marcha. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? La policía. ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Bueno, estoy en la marcha porque es una movilización popular que ha logrado el esclarecimiento de lo que se quería hacer pasar por un suicidio por parte de la policía rionegrina. Bueno, yo soy militante del Partido Obrero y nos parece que estas son las causas, que es el único modo de que se logra el esclarecimiento de los asesinatos de la policía de Salta, antes de la policía de muerto ahora, pero del gobierno de Soria actualmente, porque es la policía que está entrenada para matar justamente a los trabajadores. Porque salen a luchar, o porque salen a divertirse, o porque los tienen en un calabozo y tienen absoluta impunidad, como tengo que decirlo en esta marcha también, como a Soria mismo, que murió impune después de haber sido el asesino de Cosquequi Santillán allá por el 2002. Así que bueno, pues acompañando, y porque soy de este pueblo, y porque Garrido es mi hijo, digamos. Somos todos familiares de Garrido, todos queremos justicia, cárcel a los responsables políticos, judiciales, materiales, y a la policía asesina de Río Negro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, volvemos allá, no sé si Ana está por otro lado haciendo notas, así que le cedo el espacio. Lo que iba comentando la gente a lo largo de la marcha, y bueno, ahora esperamos a ver si hay algún comentario más que nos pueda hacer Ana también desde ahí. Fuertes, poderosos, todos cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración. Puñalada trapera a la paz y la imaginación, rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte. Y que el destino perdone el cansancio de la edad a la que llegues. Nunca voy a esperar morirme de hambre, para cantar lo que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré lloverte. Ay, mamá, morena libertad, ¿cuándo será? ¡Todo el mundo! ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están las calles? empuja corazón, empuja sangre roja corajuda desde este lado de mi pecho. Quiero estar presente en la masacre de las penas de los alambres, de púas de las urnas y juntas. Quiero estar presente y que me corren las escuelas. Mire mi pana que no inventa hierba nunca. Voy a esperar morirme de hambre para estar donde me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad. ¡Wow! Bueno, Claudio, compañeros que están allí en la mesa, les cuento que estamos llegando a la comisaría y bueno, la marcha, como siempre, pasó también por el juzgado de paz y ahora está llegando a la comisaría, así que vamos a escuchar un poco lo que se está cantando. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien más. Bueno, dale, cuando puedes. Ya estamos parados cerca de la comisaría. ¡Asesinos! Escuchemos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Por justicia por Garrido y por todos los otros como Garrido, muertos por la policía. Gracias. Bueno, en este momento se está procediendo a dejar un cartel que tiene forma de lápida y que se la está poniendo, clavando, justo frente a la entrada de la comisaría. La lápida dice: Guillermo Coco Garrido, asesinado por la policía del Bolsón. Bueno, nació el 3 de septiembre del 86 y lo asesinaron el 13 de enero del 2011, hace un año exactamente. Así que bueno, se le está poniendo una flor a la lápida. Hay mucha presencia de medios. Hay policía ahí en la puerta de la comisaría. ¿Escuchás? Bueno, ¿te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Y estoy en la marcha porque me da mucha bronca que sigan matando gente como si siguiéramos la dictadura militar, porque se detienen por una tontería, por portación de cara, sobre todo a los pibes pobres de los barrios. Los meten en una comisaría, los cagan a palo y muchas veces los matan o los desaparecen. Así que estamos podridos de eso y por eso estamos acá. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde sos? De Morón, Buenos Aires. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, seguimos recorriendo la marcha. Hay mucha gente. ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Porque es una barbaridad lo que pasó y lo que sigue pasando todo el tiempo, porque la policía hizo lo de Garrido y lo viene haciendo hace tiempo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si no protestamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Le puedo preguntar por qué está en la marcha? Mira, te soy sincero. Yo soy el suegro de Coco. ¿Usted? El suegro. El suegro de Isabel. Yo lo mataron acá. Por eso que venga a protestar. Le puedo preguntar, usted antes de que pasara lo de Guillermo, ¿se imaginó que podía llegar a pasar algo así con algún familiar? Nunca, nunca. Porque Coco no era un hombre o muchacho malo. Coco era un labrador. Coco era un ejemplar de joven. Yo no estuve en mi casa, pero yo digo. Y yo te digo, entonces me duele que a un año todavía no se sepa nada. Algo se sabe, pero no todavía. Ojalá que Dios quiera que pronto se sepa. Y solamente venimos a protestar. Ojalá que todo sea pacífico también. Sin insultar a nadie. Dios nos está mirando a todos, así que Dios bendiga a todos los que hicieron esto. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir acompañándolos en esto. Gracias. Muchas gracias por estar acá en la calle. Gracias, gracias. Bueno, la palabra de el suegro de Guillermo Coco Garrido. ¿Cuál? Bueno, a ver, vamos a hacer una nota a otros chicos. ¿Qué tal? Para Radio La Negra, contanos un poco por qué estás en la marcha. Y yo vengo a apoyar a todos los casos que son en contra de la policía, esta policía asesina que nos asesinó compañeros a nosotros, que nos asesina todos los días. Un pibe cada 28 horas es asesinado por gatillo fácil. Y yo vengo a apoyar como TPR desde la capital. ¿Qué es el TPR? TPR es la Tendencia Piquetera Revolucionaria. A nosotros, una compañera nuestra, le asesinaron el marido en la ocupación del Parque Indoamericano cuando estábamos peleando por un derecho a vivienda. Nosotros estaba en la capital, el alquiler de un hotel, una habitación, sale 500 pesos, es decir, un montón de familias se radican en pequeñas pensiones o en las villas, alquileres altísimos, y viven en un cuarto, cuatro personas con chicos, y el sentido de la ocupación era una esperanza que tenían un montón de personas de tener una vivienda digna para donde se creen sus hijos, ¿entiendes? Por eso venimos a apoyar en Río Negro todas las movidas en contra de esta policía, que es un problema nacional, no es un problema de capital, de provincia de Buenos Aires, es un problema a nivel nacional y es una institución que es heredera de la dictadura militar, y el gobierno nacional necesita esa represión. Ahora necesita cerrar a la gendarmería a la calle porque está pensando en hacer una política de ajuste hacia los que salimos a laburar todos los días, y necesita esto, necesita una ley terrorista, necesita la criminalización de la protesta social para amedrentar a los trabajadores que cada vez más estamos saliendo a la calle a pelear por nuestras reivindicaciones básicas. Sí, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Vamos a seguir recorriendo entonces la gente que está en la marcha. ¿Qué tal? ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Estábamos pasando con los amigos y bueno, vimos que estaban peleando por lo que sucedió hace unos días. Nos metimos, somos de Neuquén y también hacemos lo mismo siempre. Bueno, muchísimas gracias, Seguimos recorriendo, vamos a ver si encontramos gente de muchos lugares diferentes. Vamos a tratar de encontrar, a ver... Perdón, ¿te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Porque, bueno, evidentemente por la causa que la policía mató a un pibe, y bueno, y hay que estar. Digo, todo el pueblo debería estar acá, y bueno, hay que estar, que sea justicia, que los culpables, y bueno, y que la policía se vaya a ese pueblo, que creo que no es necesaria. Una fuerza civil de seguridad mínima creo que estaríamos bien. Con asesinos en nuestras calles... acá frente a una plaza donde vienen mucha gente de todo el país, un lugar pacífico. Podría irse la policía perfectamente de este pueblo y podríamos unirnos y podríamos lograrlo. ¿Sos de acá de Bolsón? Sí, estoy viviendo acá ahora. Bueno, muchas gracias, Seguimos recorriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos...? No, nada. ¿Querés contar por qué estás en la marcha? Porque no da que la policía siga matando a la gente. Basta de jerarquía, basta de ese poder que destruye las vidas. Muchísimas gracias. A ver si acá encontramos gente de Machine. ¿Qué tal? ¿Quieren contarnos por qué están en la marcha? Sí, estamos en la marcha porque pensamos que la violencia institucional no es una manera de resolver ni los conflictos sociales, ni ningún tipo de disciplina social, digamos, ¿no? Real o... Un caso como el de Garrido no es un caso donde se castiga a una persona por una cuestión puntual, sino que es una cuestión, digamos, de portación de cara en parte, y en parte sencillamente reprimir aleatoriamente a una persona de la población. Y lamentablemente había en el momento de la represión tres o cuatro miembros de la escuela de policía, así que todos suponemos de que era lo que podríamos llamar una especie de introducción a la violencia a estos chicos, y probablemente también se les fue la mano, y por eso después el encubrimiento tanto de la policía como, por lástima, también de los forenses, ¿no? Es una cosa gravísima a nivel social, de que uno una cosa es que se cometa un crimen y otra cosa es que una institución concretamente lo tape, y lo tape con las herramientas que tiene, tanto el instrumento de los médicos forenses como de la policía. Y esto, digamos, que sucede en Río Negro hasta los más altos estamentos. Se habla en un gobierno de derechos humanos, y uno está acá porque quiere, no solo que, por supuesto, la gente que históricamente hizo un gran daño al país y a las personas, cumplan con las condenas, y sobre todo que se sepa el proceso que se vivió en el país, sino más vale que también se sepa en la actualidad, ¿no? Porque el gobierno de derechos humanos no puede ser solamente una cuestión dedicada al pasado, sino en un país como el nuestro, con tantos chicos que mueren por año, tanto en Río Negro como en el país entero, de esto que se da a llamar tan fácilmente gatillo fácil, ¿no? Cosa que para mí es una de las cosas más graves de la cuestión, ¿no? De que uno ya asuma esa clase de discurso, que en el fondo lo pone en un lugar leve, ¿no? Porque uno dice gatillo fácil y parecía que no fuera una cosa grave. Y sin embargo, están muriendo chicos, se están destruyendo familias y se está generando mucho miedo a una población que tendría que poder marchar como hoy libremente. Y si fuera que todos tuviéramos confianza, seguramente hubiera habido muchísima más gente, porque creo que la mayoría de la comarca andina condena este hecho de la muerte de Garrido. Muchísimas gracias. Les cuento que nos estamos retirando de la comisaría. Adentro quedan policías mirando. La comisaría ha sido pintada con esténciles que dicen policía asesina. Y bueno, seguimos con la marcha. Vamos a ver si podemos charlar también. Hola. Podemos charlar con más gente. Estaría bueno que, si me están escuchando, sí, le hagan sonar el handy. Ahí va, Javi. Bueno. Te iba a preguntar, gente. Vamos de otra... a ver si. Sí, a ver. Perfecto, se está escuchando bien. Perfecto. Entonces. Vamos a ver si podemos encontrar más gente que esté por acá caminando. A ver, ¿qué tal? ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Bueno, porque no estoy de acuerdo con lo que pasó con una persona, porque se han violado derechos humanos y se cometió un asesinato en una institución del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo. Estoy avanzando hacia el principio de la marcha, que ya está llegando a el Consejo Deliberante, donde habitualmente también se hace una parada. Vamos a ver las pancartas de la FES. Bueno, un montón de organizaciones sociales acompañando a los familiares de Guillermo. A ver. ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Porque me parece algo muy fundamental para toda la gente que se pueda expresar y venir y conocer el porqué de la muerte de Garrido. Y me parece algo muy, muy bueno de yo estar acá como joven y no y vivir todo esto que capaz otra gente no lo pudo vivir. ¿De dónde sos? De acá, de Radal. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo. ¿Qué tal? ¿De otro lugar? ¿Por qué estás en la marcha? Y porque, bueno, me convoca el año del asesinato de Garrido. Creo que las movilizaciones fueron un puntal para que llegáramos a saber la verdad de lo que sucedió. La gente en la calle ha hecho, digamos, que la justicia empiece a funcionar, empiece. ¿Te parece que, digamos, esto es un signo que permitiría dejar de estar en la calle o al revés? No, al revés. Yo creo que hay que seguir movilizándose porque este es un primer peldaño, digamos, en nuestra reivindicación como sociedad, ¿no? Creo que si no estamos en la calle, esto no habría sucedido. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, les cuento que mientras un grupo se quedó en el consejo, en donde se hicieron las típicas pintadas, ¿no?, de corruptos, cómplices, justicia para el coco, policía asesina, así que y una parte de la marcha está siguiendo, digamos, por la avenida San Martín. Vamos a seguir preguntándole a la gente sobre este año de Guillermo Coco Garrido. ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Bueno, estoy en la marcha básicamente para pedir justicia por la muerte de un pibe en manos de la policía, y lamentablemente un hecho que, bueno, que sigue pasando, es moneda corriente en nuestro país. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Estoy de vacaciones, pero bueno, me enteré de la movilización y vine a sumarme. Muchas gracias, Bueno, sigo recorriendo. ¿Qué tal? ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Creo que un poco por lo mismo que estamos todos, ¿no? Pidiendo por esta causa que realmente, bueno, es aberrante, o sea, que pasen estas cosas hoy en día y sabemos que pasan, y que creo que es la única forma, ¿no?, de tratar de hacer que dejen de pasar, estar todos acá hoy, en una fecha tan importante, ¿no?, después de un año de algo tan feo, ¿no?, que pasa y que, como digo, que pasa todo el tiempo, lamentablemente más de lo que quisiéramos. Y bueno, estando acá apoyando a este caso en particular y todos los que se ven que similares, que sabemos que son muchos. Muchas gracias. ¿De dónde sos? De acá, de Bolsón. Gracias. Bueno, seguimos acompañando, casi el medio de la marcha, que está girando en este momento sobre la avenida San Martín. ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? Estamos acá apoyando la movilización esta por el chico este, por Coco. Sí. ¿De dónde sos? Yo soy de Lago Puelo. De Lago Puelo. ¿Cómo te enteraste de esto? Por un amigo me invitó. Y de acuerdo, me parece muy bien. Está bueno. Una cosa que hay que seguir hasta que se aclare. Y bueno. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, mientras la punta de la marcha ya va entrando hacia el mural de otoño y el próximo mural en homenaje a Guillermo Coco Garrido, reclamando justicia por Guillermo Coco Garrido, seguimos recorriendo la marcha. ¿Qué tal? ¿Les puedo preguntar por qué están en la marcha? Sí, para apoyar a la familia de Coco y para reclamar justicia. ¿De dónde son? De acá, de Puebla. De Puebla. Muchas gracias, Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo preguntar por qué estás en la marcha? No, para que se haga justicia. Para que se haga justicia por Coco y por todos los que... Y para que dejen de reprimir y de abusar del poder que les están dando, y para que hayan cambios de verdad y no una careta con este nuevo cambio de gobierno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya la marcha está frente al mural, así que los dejo por allá, Claudio. Bueno, te escuchamos perfectamente, Javi. Acá estamos viendo cómo la gente ya se va acercando al mural. Y bueno, muy interesante los testimonios que escuchábamos. Gente de muchos lugares, gente que viene participando de las distintas movilizaciones y de las distintas actividades a lo largo del año. Y gente que también se acercó viniendo de vacaciones, que escuchó cómo venía la mano y que consideró que había que estar acá, que había que participar y reclamar, pedir justicia para que se esclarezca el caso, para que aparezcan todos los responsables de la muerte de Coco. Y bueno, ya vemos cómo termina de acomodarse la gente que estaba dando la vuelta recién a la plaza. Los últimos que ya vienen llegando allá atrás. Y ahora vamos a ver cómo continuamos. Vamos a invitar a la banda a tocar. Así seguimos. Rebelde hasta la muerte. Y que el destino perdone el cansancio de la edad a la que llegue. Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele. caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena, libertad, ¿cuándo será? ¡Todo el mundo! Bueno, mientras los chicos van probando sonido, recién nos comentaban que va a haber un cierre de la marcha con algunos de los familiares, seguramente, viniendo aquí hasta el micrófono a acercarse, a hacer algún comentario. Recordamos que la banda que vamos a escuchar ahora se llama Claxons. Bien, estamos en esta transmisión saliendo en vivo desde la Radio La Negra, en una transmisión conjunta con CITER, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que se han ido acercando a lo largo de la tarde distintos compañeros, distintas bandas, a solidarizarse, a reclamar justicia. Bien, pedimos disculpas, estábamos pisando mientras probaban sonido. Decíamos, también estamos saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escucha también desde FM Revancha de Cutralcó. Y bueno, ya vamos por las varias horas, largas horas, de una actividad que hemos visto pasar mucha gente. Gente que pasaba, se quedaba, y que ahora han ido cambiando muchas las caras. Tenemos... Bien. Morena, libertad. Bueno, estamos para arrancar con la banda o bien, perfecto. Estamos esperando al papá de Guillermo, que ahí se está acercando, está dando la vuelta para venir acá a hablar con nosotros. Parecía importante cerrar actividad con la familia de Guillermo dando su testimonio. Así que... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por el acompañamiento. Ayer se hizo un año de lo que ha pasado y hemos llegado a saber de la verdad de lo que son estos asesinos. Así que por eso le pido muchas gracias por el acompañamiento y que me sigan acompañando hasta saber la verdad. No tengo más nada para decirle. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, recordamos que son muchos los responsables del encubrimiento de este asesinato, responsables desde la policía, desde los médicos y desde la justicia, que fueron tapando la causa para que no se sepa, para encubrir a los personajes de esta institución que es la policía, que sigue reprimiendo y sigue desapareciendo a nuestros chicos.